Buenas noches. Un placer estar al lado de tremenda voz. Espero que disfruten este show. Yo tuve la posibilidad ayer de tenerla en mi show, así que disfrútenlo. Esta canción hermosa que hemos hecho juntos, con cariño para ustedes, dice así. Eres como el aire que respiro. No te toco ni te miro, pero sé que estás aquí. Todo lo que yo soñé en la vida, tu mi luz, mi compañía, tú siempre estás aquí. Necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti. Necesito de ti, necesito mucho más de ti, de tu bendición. Eres como el aire que respiro. No te toco ni te miro, pero sé que estás aquí. Todo lo que yo soñé en la vida, tú mi luz, mi compañía, tú siempre estás aquí. Necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti, de tu bendición. Necesito de ti, necesito de ti, necesito mucho más de ti, de tu bendición. Necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti. Necesito mucho más de ti, de tu bendición. ¡Fuerte los aplausos! ¡Aplauso fuerte!